Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintisiete minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 12 de diciembre del 2020. Muchísimas informaciones, pero antes vamos de inmediato con nuestro buen amigo que nos va a entregar los titulares que vamos a hablar con nuestros invitados en esta jornada. Está terminando otra semana agitada en el país. Hoy sábado 12 de diciembre de 2020, seguiremos informando en Impacto Regional ampliamente de la catástrofe que ha generado la pandemia. El gobierno se arrepintió de avanzar tan rápido en las fases y ha castigado a toda la región metropolitana. Casi 8 millones de habitantes que desde el pasado jueves retrocedió al paso 2. Sin embargo, el aeropuerto sigue abierto. ¿Quién entiende estas decisiones? Por otro lado, aunque autoridades anuncian eventual rebrote sin parangón, ministro de Educación insiste que clases arrancarán el 1 de marzo sin la venia del profesorado. Los gremios de la salud han realizado paros para que se les reconozca mediante un bono y no con aplausos o felicitaciones su sacrificado trabajo en esta pandemia. Economía chilena cae un 1,2% en octubre, la menor contracción en 7 meses. Sigue de mal en peor el rubro gastronómico, hotelero y turístico, y en la actualidad se observa mucho trabajo informal. Las protestas comienzan a trasladarse peligrosamente desde Plaza Italia hacia el centro de la capital. En la salud pública, la ciudadanía sigue sin atención de patologías crónicas, niños sin seguimiento presencial. Hay un retroceso descomunal en el sector sanitario. Especialistas locales insisten que el plan de trazabilidad, testeo y aislamiento del COVID-19 sigue sin conocerse de forma pública. Alcaldes de la región metropolitana, indignados con la decisión del MINSAL de bajar a fase 2 a la metrópolis. Alegan que mucha gente invirtió todos sus ahorros para montar las ferias navideñas y con esta determinación gubernamental podrían perder todo su dinero. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Ay, madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay, madre, no te olvido porque te quiero. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma. Con estos lindos temas, quiero decir algo. La presente semana ha sido de dolor para el suscrito. Ante el fallecimiento de mi señora madre, Nora Inés Roja Bravo, que en paz descanse, quien a la edad de 83 años dejó este mundo, dejando en sus hijos y nietos una profunda pena y dolor. Sus restos quedaron en el Parque Las Rosas, en la ciudad de Linares. Por este motivo y por este medio, quiero agradecer a todas las personas que llamaron y estuvieron al lado del suscrito en estos momentos. Gracias nuevamente por estar con nosotros cuando más lo necesitábamos. Perderla ha sido una experiencia muy dolorosa. Su apoyo fue de gran ayuda para este servidor y todos sus familiares. Nuevamente, muchas gracias a todos. Pero como lo hemos dicho acá, Roberto Ramos, él es quien está, un excelente amigo, buen amigo. Al saber el fallecimiento de mi señora madre, ya estaban llamando prácticamente todos los que trabajan en este conglomerado. Agradecer a todos, en nombre de aquí de Roberto Ramos, quien está en esta jornada, día sábado 12 de diciembre del 2020, con quien le vamos a acompañar a usted, señora, señor, en este programa Impacto Regional, en este programa Prime de las 10:30 de la mañana. Saludar también a don Juan Carlos Cortés, que ya está en la sala de grabaciones, aquí, con este nefasto año, tanto de los políticos, porque no han sabido controlar esta pandemia. Van sin mascarilla a la playa. Ahí está, el 7%. Al presidente Piñera, el 8% a estos políticos, que realmente me llamó mucho la atención cuando vi nuevamente este lapidario informe que nuevamente saca la Contraloría General de la República y dice: el 77% hay corrupción en Chile. ¿Y quiénes son los más corruptos? ¿El máximo de esto? Son los políticos. ¿Qué le parece a usted, señora, señor? Vamos a saludar a nuestros invitados en estos momentos. Está con nosotros, aquí, en este programa, y va a conversar con este alto cargo, en el don Jaime Suárez Parras. Él es el gobernador de la región de la provincia de Talca. ¿Cómo está, Jaime? Bien apegado al micrófono, por favor, para que salga fuerte y claro en esta jornada que se está realizando, desarrollando la elección interna de la Unión Demócrata Independiente, UDI. Aquí, en la región del Maule, ya no hay elección, porque había un solo candidato. Habían dos, Óscar Bonilla y Juan Manuel Hernández. Este se cayó a última hora. ¿Cómo está, Jaime Suárez? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, ¿cómo está? Gusto saludarte y saludar a todos los que escuchan esta radio. Lo primero, Moisés, bueno, entregarte mis más sentidas condolencias por la partida de tu madre. Sé que nada de lo que yo te pueda decir te va a consolar, porque yo también perdí a mi madre hace un par de años y aún no encuentro consuelo. Pero bueno, la vida es así y tenemos que seguir en lo que tenemos que hacer, y con nuestro accionar, con nuestro trabajo, ir dando testimonio de qué dejaron nuestros padres, cómo nos formaron, cómo nos criaron y qué principio nos entregó, así que lo lamento profundamente. Muchas gracias. Vamos a la otra línea. También está el profesor de la Universidad de Chile en Economía, don Carlos Ramírez. ¿Cómo está, Carlos? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, buenos días, Moisés, Jaime, también buenos días. Me sumo al dolor que ha generado en tus seguidores el fallecimiento de tu señora madre. Es impresionante cómo uno, después de vivir tantos hechos y a una edad madura como la nuestra, todavía la figura paterna está encajada en nuestro ser. nuestros sentimientos están fuertemente ligados a esa mujer que nos dio este ser que hoy día llevamos con mucho orgullo. Entonces, junto a ti, siempre frente a la alegría, pero también a la tristeza. Un abrazo muy sentido, Moisés. Muchas gracias, Carlos Ramírez. Le cuento que en los más de 9 meses de la pandemia, Chile suma más de 560.000 casos de COVID-19, mientras la pandemia de coronavirus supera los 70.700.000 de contagiados en todo el mundo, mientras que la cifra global de fallecidos se sitúa en 1.567.000 decesos. Desastre completo, Carlos Ramírez, con las últimas elecciones del plebiscito, ¿ah? La gente parece que ya no quiere nada, la gente ya no les cree a los políticos, disculpe, y qué mejor prueba de este portazo, no sé dónde, a sus mezquinos intereses. Eso demuestra la incapacidad para atraer con un programa serio y con rostros creíbles que carece hoy la política. En la cosecha de años de garantías, de privilegios y nepotismo de la autollamada clase política, y los verdaderos parásitos que por años desde la creación de la República han profitado de los impuestos de todos los chilenos y que hoy claman por ser creíbles y reconocidos como seres honestos, éticos y cercanos. Chile, Carlos Ramírez, le dijo adiós a los partidos y a los políticos de carrera. ¿Qué nos dice usted, por favor? Bueno, es real. Yo por motivos profesionales creo, cuando en las espaldas hay seriedad, creo en las cifras, absolutamente. Yo pienso que el plebiscito no hizo otra cosa que marcar entre el 2 y 3% el total de la votación partidaria. El resto fueron independientes que plantearon su desazón. Y yo diría su desilusión histórica frente a lo que ha venido ocurriendo con no solo los partidos políticos, sino que con este planteamiento interesado de muchos grupos que, aprovechándose de situaciones muy fundamentales, no diríamos puntuales, fundamentales, como la Constitución del 80, que no hizo otra cosa que colocarle un techo jurídico a la apropiación privada del país. Es aquí el resultado. Así es que no me cabe mayor explicación y yo creo que hay que abocarse a las soluciones. Estaba don Carlos Ramírez entregando la respuesta a lo que pasó en el plebiscito de pasado con respecto para elegir a los gobernadores provinciales y viene la elección, por supuesto, el 11 de abril. Estamos con don Jaime Suárez. Don Jaime, ¿qué opina usted de lo que pasó realmente con la trayectoria política que tiene usted en su espalda y los cargos que ha tenido? ¿Qué nos puede contar? ¿Por qué tan poca, por qué tan alta abstención, Jaime Suárez? Bueno, más allá de los números en los cuales, como decía Carlos, a quien aprovecho de saludar, estamos viviendo una etapa de cambio, estamos viviendo una etapa en donde yo creo que el cuestionamiento integral a lo que veníamos haciendo es absoluto. Y ahí tenemos que tener la capacidad de poder separar, porque yo me niego a creer en las generalidades. Cuando se habla de los políticos, creo que es una injusticia. Hay políticos buenos, hay políticos que han entregado una vida detrás de una forma de ver la vida, de trabajar por los demás. Y además es la estructura política que tenemos. O sea, aquí se critica mucho a los políticos, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo manejamos este país? Este país es un país democrático, primero. Segundo, es un país institucionalizado, con poderes del Estado claramente individualizados. Entonces, yo no creo en las fórmulas que son anarquistas, antisistémicas. No las creo porque no nos dicen cómo vamos a enfrentar el futuro. Yo creo en las fórmulas democráticas, soy un demócrata, creo en las mayorías y en base a eso también creo que el plebiscito vino a decirnos que el país necesita y cree que una nueva constitución puede significar un cambio importante hacia el futuro. La gente vota por las cosas del futuro, no vota por las cosas del pasado, no vota porque un grupo de personas hicieron tal o cual cosa. Se vota por la esperanza, se vota porque se quiere cambiar lo que hay. Entonces yo creo que es un buen indicador, se ha seguido un camino trazado, concordado entre los ámbitos políticos, que es donde se debe realizar esta tarea, porque si no, díganme, ¿cuál es la instancia? ¿Cuál es la fórmula? Son los políticos. Ahora, que tenemos que demandar un cambio de actitud en muchas cosas, en algunos políticos, porque no todos son iguales, yo creo que lo tenemos que hacer, yo creo que tenemos que tratar. Nosotros estamos, tal como tú lo planteabas, estamos en una elección interna hoy día, en donde estamos ejerciendo la democracia y estamos ejerciendo la fórmula de poder autorregularnos y poder autoconvocarnos para tener personas que nos representen en nuestra idea. Y en esto vuelvo a lo del gobierno. El gobierno ha dado todas las facilidades, el gobierno ha sido el primero, implementó un acto eleccionario como el plebiscito, pero de manera ejemplar. Creo que no solamente el país dio una muestra ejemplar, sino que la organización también estuvo a la altura, y creo que hay que empezar a rescatar las cosas buenas, porque además estamos en un país que venía con una crisis política importante, y además de eso nos pilla esta pandemia mundial, en donde pueden haber críticas, pueden haber muchas cosas, pero nuestro país no ha vivido, y espero y confío en Dios que no viva, emergencias como la han vivido otros países, en donde se ha tenido que recurrir a tomar la determinación de a quién se le entrega la última cama. Eso ha sido una muestra de una preocupación especial que ha tenido el gobierno. Siempre nos hemos tenido los insumos necesarios para enfrentar esta pandemia, esta crisis, que yo creo que hoy día, si bien es cierto, el gobierno puede tener una responsabilidad, pero la responsabilidad primera es de las personas, y ahí yo creo que estamos absolutamente al debe. Hay una cantidad de personas que cree que la pandemia pasó, que cree que la pandemia va a tomar vacaciones ahora entre Pascua y Año Nuevo, y andan haciendo sus compras y andan haciendo sus cosas como si no pasara nada, con niños, etcétera, en grupo. Eso me preocupa, y nos preocupa como gobierno más que nada. Correcto, ahí estaban las palabras de Jaime Suárez, el gobernador de la provincia de Talca. Voy a saludar a la profesora Loreto Núñez. Ella es salubrista y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora Loreto Núñez? Gusto saludarla aquí, bienvenido a Impacto Regional. Hola, buenos días, gusto de estar aquí con ustedes conversando de estos temas que nos preocupan a todos relacionados a la pandemia. Profesora, el confinamiento nuevamente para la región metropolitana los fines de semana. El ministro París dijo que todos los datos nos muestran que la región metropolitana está a nivel crítico y está creciendo a un nivel que hace tiempo no habíamos visto. Con esta pandemia, profesora, ¿el gobierno se arrepintió de avanzar tan rápido en las fases y ha castigado a toda la región metropolitana, casi 8 millones de habitantes, que desde el pasado jueves retrocedió al paso 2, profesora? Mira, yo no hablaría de castigos, porque lo que estamos viviendo en la actualidad es una pandemia. El que sea una pandemia, eso quiere decir que implica a todo el globo terráqueo, estamos todos. Una epidemia es cuando hay un aumento de casos en un lugar específico, pero esto, como ha ocurrido en todo el mundo, se denomina pandemia. Entonces, lo que pasa es que han aumentado los casos, como lo han mostrado las cifras. Muchas de las regiones, por ejemplo, la región de Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Los Ríos, han aumentado, están creciendo el número de casos, los números de casos nuevos están creciendo. Además, casi todas las regiones de Chile tienen este número reproductivo, que es la capacidad, que es cómo se transmite la persona, a cuántos casos secundarios, que se denomina un enfermo, puede transmitir durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, porque no siempre tú lo vas a transmitir en todo el periodo que tú ya la tienes, ¿ya? Entonces, esto estamos en cifras que son preocupantes, que nos hablan de que existe el espacio para volver a tener aumento número de casos con toda la, o sea, tenemos aumento número de casos, eso es una realidad, y lo que se quiere también es evitar que colapse el sistema sanitario. Pero para que todo esto funcione, hay varias analogías que son bien interesantes, que esto es como en capas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una lámina de queso que tenga de estos agujeros, cada una de, si nosotros tenemos varias de estas láminas, esperaríamos, si hacemos la analogía con las medidas de precaución, estas láminas, por ejemplo, una lámina es usar mascarilla. Si yo uso la mascarilla mal, dejo la nariz al aire, se le va a crear un agujero a esta lámina. Si yo dejo la mascarilla botada en cualquier lado, se vuelve a crear otro agujero. Estas medidas son, si una las hace bien, funcionan. Si no las hace bien, crean errores, que serían estos agujeros. Otra lámina es la distancia física. ¿Qué es? Mantener la distancia física entre dos personas, por lo menos 1.5 metros. ¿Cuánto es 1.5 metros entre una persona y otra? Yo aquí los llamo, es que mídase su brazo cada vez. El mío, por ejemplo, mide 62 centímetros. Si yo estiro mi brazo y la persona que está a mi lado estira su brazo, no deberíamos tocarnos. Y las personas se aproximan, cuando tú estás en una fila, observen, se aproximan mucho más cerca, ni siquiera alcanza estar un solo brazo de distancia. Entonces, estas láminas, este espacio, este distanciamiento físico, si yo no lo hago bien, vuelvo a crear otro agujero. Entonces, para que las medidas funcionen, se tienen que hacer todas, porque así evitamos que estos errores en cada una de las medidas se vayan minimizando y no se toquen, no pase el virus, no te llegue el virus, porque tener el virus es complejo. O sea, si uno mira los datos de mortalidad, la gente se muere en todos los grupos de edades. Si es que tú tienes 20 años, no vayas a pensar que porque tienes 20 años no te puedes morir, o puedes tener unas consecuencias graves después de tu enfermedad, que hay gente que pasa 9 meses y todavía tiene secuelas de la enfermedad. ¿Ya? Ya regreso sí. Con usted, profesora Loreto Núñez. Don Carlos Ramírez, profesor de Economía de la Universidad de Chile. Don Carlos, sí. Está ahí escuchando, ¿cierto? Sí, sí. Ya, le quiero decir lo siguiente primero antes y con la pregunta con Carlos. Si no fuera por el alto precio del cobre, lo que se traduce en grandes recursos financieros para el país, Chile estaría zozobrando con su economía, y aunque los especialistas auguran un 2021 mejor que el 2020, los economistas no han tomado en cuenta un segundo gran brote de COVID-19 en Chile, tal como lo dijo París y la doctora Daza, el que obligaría a decretar cuarentena obligatoria en casi todo el país, y porque el que autoridades tendrían que volver a pensar en nuevos y urgentes bonos para las familias debido a que miles de jefes de hogares volverían a quedar sin trabajo. Además, la vacuna no llegaría al país antes de marzo, pero se dice que puede llegar antes, porque se necesitaría una infraestructura especial para almacenarla, algo que por ahora Chile no está seguro de poseerla. En ese contexto, la economía podría sufrir un colapso en 2021. Profesor, ¿qué piensa usted al respecto? Mira, Moisés, la afirmación que tú haces es correcta. Yo creo que, y esto lo podría afirmar mi gran colega Loreto de la Universidad de Talca, las vacunas y yo diría la inmunización de la población de Chile debería cruzar el margen del 60-70%. Para empezar recién a conversar que efectivamente tenemos un estado, comillas, de relativa normalidad a nivel nacional. Cuestión que en economía tendría su efecto, generaría niveles de confianza en el marco de comenzar a reestructurar, a resanear la economía nacional, que junto con la pandemia ha sido fuertemente golpeada. Hace 3 días atrás, el presidente del Banco Central, el economista Marcel, planteó frente al Congreso, o entregó, puso a disposición el informe sobre política monetaria. Y fue clarísimo. Chile cae en 5-6% el 2020, podrían generarse algunas luces que asegurarían una retoma el año 2021, pero recién en estas condiciones, en economía se llama ceteris paribus, en estas condiciones, recién el 2022 podríamos comenzar, yo diría, en un marco de mayor seguridad, a plantear políticas básicas, masa crítica suficiente para poder crecer con más sustentabilidad económicamente en el país. Esto implica, este Estado implica o implicaría, hablemos en forma condicional, implicaría que una segunda ola sería fatal para la economía nacional. Por lo consiguiente, él lo dijo y concluyó su informe, dijo, por favor, atención con la falacia de lo evidente, pensar que este segundo retiro, este segundo 10%, va a ser la varita mágica para poder retomar la economía nacional a partir de las fiestas de final de año y vacaciones de verano. Beto mencionó con claridad que esto lo que hace es generar un caldo eventual posible de cultivo de una retoma del contagio. Así, este es un tema muy serio, Moisés, que no se ha tomado, y particularmente ni el del gobierno, con la seriedad que corresponde. Okay. Voy con don Jaime Suárez, nuevo gobernador de la provincia de Talca. Hace un par de semanas hubo cambio en la gobernación de Talca. Se fue Felipe Donoso, quien piensa en una diputación e ingresa un ducho y duro político, como lo es Jaime Suárez Parra, quien ha estado en varios cargos de gobierno en los últimos años. Se le recuerda su buen paso por la Seremi del Trabajo. Don Jaime, quiero hacerle dos preguntas cortas para que su respuesta sea breve. ¿Qué siente al ser nombrado gobernador de Talca? Bueno, es una responsabilidad enorme y un agradecimiento a la confianza del presidente Sebastián Piñera y del ministro, quien nos encarga una tarea muy relevante, que es poder sacar adelante las tareas que tenemos pendientes. No se escucha. Realmente es una... A ver, estamos en poquito. El micrófono se lo vamos inmediatamente a arreglar ahí para que usted no escuche Carlos Ramírez, la profesora y todos quienes están en este programa Impacto Regional de hoy, sábado 12 de diciembre del 2020. Y también le damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales. Jaime Suárez, por favor. Sí, decía que es fundamentalmente una gran responsabilidad y hay que tomarla con suficiente... A ver, si momentáneamente hacemos con este micrófono, Jaime, por favor. Ahí sí, ahí está Jaime. Estamos con un problema técnico ahí. Bien, decía que es una tremenda responsabilidad y un tremendo desafío poder enfrentar las tareas que tenemos como gobierno pendiente. Yo creo que aquí no se trata de tener más o menor experiencia, que te pueda ayudar, por cierto, pero lo más importante es poder captar qué está pasando, poder entender los procesos que se están viviendo y las fórmulas que tenemos que aplicar. Ahora tenemos bastante claro, hay un itinerario político que tenemos que sacar adelante, hay un itinerario social, que eso es lo que más nos mueve, porque toda la crisis que se vivió en su minuto tiene raíces, tiene razones, tiene elementos que nos llevan a pensar que tenemos que modificar lo que tradicionalmente estábamos haciendo. Así es que, respecto de tu pregunta, más que nada una gran responsabilidad. Don Jaime, ¿es el paso lógico para un cargo mayor en política? ¿En el caso mío? Sí. No. Yo, mira, la política tiene dos vertientes que son claramente visibles. Una es la política electoral. Y la política electoral requiere de candidatos y requiere de gente que abrace esa forma. Pero la política también requiere de lo que yo llamo la política administrativa. Para que funcione la política tiene que haber gente que entienda los procesos, entienda cómo funciona el Estado, entienda que para sacar adelante un proyecto, por ejemplo, una junta de vecinos, que puede ser muy importante, tiene que transitar por todo lo que es la burocracia estatal y tiene que salir adelante. Y ahí se va adquiriendo experiencia, y yo opté hace bastante tiempo por esa vía, por la vía de poder acumular conocimiento y experiencia y ponerlo a disposición de la tarea que se me encomiende. Así lo hicimos en el Ministerio del Trabajo. El otro día me quedé muy grato porque me llamaron de Santiago. Nosotros hicimos un programa con la OIT, que era de trabajo decente, no sé si te acuerdas tú. Sí, sí. Y la CUT también estaba, claro, ahí. Estaba la CUT, sí. Estaba la OIT, con gente de Holanda, qué sé yo, y hicimos un programa bastante interesante que fue difundido, lo fuimos a difundir incluso fuera del país, y nos llamaban para ver si se puede retomar. Y eso se hace, bueno, entregándose a la tarea que te encomiendan. Entonces, yo creo que hay fórmulas que son electorales, y tengo muchos amigos, grandes amigos, que son mi amigo César Muñoz, que acaba de salir de un proceso interno bastante importante, desgraciadamente perdió, mi amigo, no sé, Bernardo Vázquez, que son muchos años, pero ellos optaron por la vía electoral. Yo siempre he optado, y nunca he tenido aspiraciones, ni espero no tenerlas nunca, porque además considero que hay que tener una valentía casi sobrenatural para ser candidato. Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Sí, por supuesto, hay que ser muy valiente para ser candidato. Gracias a Jaime Suárez. Voy con la profesora Loreto Núñez. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, hoy la gente anda como si la pandemia ya se terminó. Sin mascarilla, sin distanciamiento físico, no usan alcohol gel. La pregunta es la siguiente: ¿por qué los chilenos no siguen las instrucciones? ¿Qué ha cambiado, profesora? Pucha, la verdad es que la pandemia nos pilló en un muy mal momento social, con una crisis, con el estallido social, con esta crisis de confianza en la autoridad. Entonces, al inicio de la pandemia tuvimos mensajes erráticos y eso acentuaron esta desconfianza. Pero, la verdad, y esto no solo pasó en Chile, ha pasado en otros países también. Y nos ha faltado, yo creo, poder hacer una comunicación clara de cuál es el riesgo de esta enfermedad. Y aquí también yo veo que muchas veces desde la esfera del Estado se culpabiliza a los ciudadanos, y los ciudadanos culpabilizan al Estado, porque cada uno, si uno piensa en el Estado y las personas, tenemos algo que hacer en esto. Y a cada uno le corresponde hacer lo que le debe hacer. Por ejemplo, el Estado tiene que hacer el testeo, la trazabilidad y aislamiento, que son claves para poder contener la pandemia acá en nuestro territorio. Y las personas tienen que hacer lo suyo, que es usar correctamente la mascarilla. No basta usarla, hay que usarla bien, lavarse las manos. La mascarilla tiene una serie de cosas. Y la verdad que aquí creo que voy a hacer bastante aguafiesta, porque la gente tiene mucha esperanza en la vacuna. Y la vacuna, no sabemos cuándo va a llegar. Va a llegar para cuántas lleguen. Lo que se está priorizando es que llegue a las personas que están trabajando en la primera línea. Generalmente van a partir con los equipos de unidades de cuidado intensivo. Y una vez que pasa la población, va a llegar tal vez a los hogares de adultos mayores. Es lo que se está haciendo en otros países, porque y lo que me imagino que irá a hacer el gobierno acá también. Y con la vacuna tenemos bastante incertidumbre en lo que respecta a que usted cree que se va a poner la vacuna y nunca más va a usar distanciamiento físico, mascarilla. No está tan claro. La vacuna protege al individuo, porque si tú tienes contacto con el virus, tu organismo va a estar preparado, pero no sabemos si esa persona que tuvo la vacuna, que tiene el virus, puede transmitirlo a otra persona. No está claro. Profesora, entonces perdona, déjame terminar la idea. Un poco como para tener una conciencia, un criterio de realidad. El que tengamos esta maravillosa vacuna no implica que vamos a poder volver a esta vida normal así tan rápidamente, que la próxima Navidad nos vamos a estar abrazando todos. No lo sabemos, porque todavía, como es una enfermedad nueva y hay que seguir estudiando, una persona vacunada puede transmitir la enfermedad si tiene contacto con el virus. Todavía hay eso todavía no está tan claro, ¿ya? Profesora, pensando en las epidemias de cólera, influenza y otras, ¿cree que con la estrategia de gobierno iremos a controlar la pandemia? Mira, lo que pasa que hay es como está cambiando, o sea, la verdad es que han ido cambiando las medidas. Yo creo que fue riesgoso abrir las fronteras, si bien están cerradas las fronteras terrestres, tenemos el aeropuerto abierto. Y eso se ha visto a 10 días de la apertura del aeropuerto, que aumentaron los casos importados. Si la trazabilidad falla, porque hay todo un protocolo para esta gente que llega, que tiene que avisar dónde está, si tiene síntomas, tiene que avisar y todo eso, pero está la ventana de transmisibilidad al interior. Y hay un riesgo que se ha visto en el hemisferio norte. O ustedes saben que esta segunda ola en el norte ha producido mucho más casos que la primera ola. Al parecer, esta cepa que está en el hemisferio norte es más fácil de transmitir. Se ha visto algo de evidencia. Acuérdense que esto se está aprendiendo, porque es una enfermedad nueva, se aprende todos los días. Y si nosotros dejamos entrar gente también que tenga con esto, pareciera que la transmisión de este virus, de esta cepa, es más rápida. Correcto. Voy con el gobernador muy breve y también de ahí inmediatamente con Carlos Ramírez. Gobernador, el gobernador es el jefe máximo de los servicios públicos en la provincia. Eso es lo que dicen. Y le quiero preguntar, primero voy a decir unas palabras. Acá en Talca, una tienda comercial al parecer tuvo que cerrar dado haber como 14 contagiados por el virus. El comercio atiborrado de personas. Pero en las afueras de las notarías, los bancos, la AFP, las clínicas de salud, vean una que está en la 2 Sur con 8 Oriente. Le estoy haciendo la pega a estas dos personas y no gano ni uno. Y además, repleta fila en espera sin distanciamiento. Le quiero preguntar a Jaime Suárez, porque esto lo hemos dicho una y otra vez desde que comenzó esta catástrofe de la pandemia, Carlos Ramírez, no sé si usted me puede dejar que también lo he dicho junto a usted, y le quiero preguntar derechamente a Jaime Suárez, un político, como lo dije, ducho, ya de años, con experiencia, ¿la autoridad sanitaria estará al tanto de todo ello y de tanto que lo hemos dicho, Jaime Suárez? Porque usted lo va a invitar y nos vamos a ir juntos a lo mejor. Ahí a la 2 Oriente, donde están los negros, o sea, la gente extranjera, ya lleno, pero lleno todos los días sábados cuando vengo a este medio de comunicación. La aglomeración es total. Ya no hay distanciamiento físico. Uno prácticamente todo abrazado ahí, a donde la casa de cambio. ¿Qué pasa con la autoridad sanitaria? Jaime Suárez le va a decir totalmente la verdad a usted, señora, señor. Bueno, lo que pasa es que estamos todos conscientes. La autoridad sanitaria está consciente. La Seremi Salud ha hecho un trabajo incansable. Los departamentos de salud, la atención primaria, lo que son los consultorios, lo que son, ¿para qué decir los hospitales donde está la gente que ya está con la enfermedad desarrollada? No tenemos nada que decir. Pero el resto, mira. Sí, el problema está no en que estén afuera una notaría 200 personas, porque eso son trámites que se tienen que hacer, trámites muchas veces que son impostergables, y a veces ese número de personas estaba dentro de la notaría porque no había ninguna restricción. Hoy día deben estar afuera. El problema es que afuera están de mala forma. Tal como decía la profesora Loreto, no respetan la distancia, no respetan, ¿cierto?, muchas veces la mascarilla. No hay, se perdió el temor, Moisés. Ese es el problema, se perdió el temor. Entonces la gente lo ve como distante, lo ve. En la región, a pesar de todo, hemos tenido cifras bastante buenas. Dentro de lo malo que es esto, Moisés. Hay algunas comunas que están, claro, subiendo como la espuma. Sí, pero teníamos. Le puedo dar tres o cuatro comunas que están, correcto, realmente dos semanas atrás a hoy día. Está muy complicado. Pero hasta hace dos días teníamos más de 10 comunas que tenían casos activos, 3 casos o menos. Entonces, yo no digo que eso esté bien, si un caso ya es preocupante. Pero el tema aquí, y no se trata de poner el acento en las personas, pero hemos escuchado como ustedes, los comunicadores, yo el otro día estuve en una ceremonia con todos los comunicadores de la región, y yo les hacía el llamado a que refuercen su mensaje, refuercen, porque Es la única forma de que la gente entienda. ¿Sí? Aquí estamos frente a un tema de que la gente o no se quiere dar cuenta o cierra los ojos. Si podemos hacer lo mismo, pero guardemos la distancia. Podemos hacer lo mismo, pero ocupemos el alcohol gel. Podemos hacer lo mismo, pero no nos saquemos la mascarilla. Entonces, lo más importante en esto, más allá de las políticas que existen, el gobierno tiene una cantidad de programas de ayuda, ha sacado bonos, etcétera, ha hecho lo que ha podido con los recursos que hay, pero aquí lo más importante es la actitud de las personas. Todos los días el ministro lo dice, yo he escuchado atentamente las indicaciones de la profesora Loreto, todo el mundo lo dice, pero ¿por qué no lo haces? ¿Cuál es el tenemos un problema sociológico? Tenemos un problema que no podemos descubrir, pero la gente se está contagiando, yo creo que por la actitud que se ha tomado. Mira, pero el gobierno no, se ha hecho un mea culpa de verdad, Jaime Suárez, que me pregunta. Pero por supuesto, es la tarea. El secretario del Senado se fue a almorzar en plena pandemia con varios fiscales a un restaurante grande en la Florida. Se lo nombro si queréis, donde queda. Primero. Ahora lo último, el presidente Piñera sin mascarilla en la playa. Después fueron a un funeral de un familiar de ellos, abrieron la tapa para ver a la persona ahí, al familiar. Lamentable. Ya, entre otras tantas situaciones. Moisés, todos somos personas, primero, antes que autoridades. O sea, ¿lo justifica usted que sigan haciendo eso? No lo justifico, pero todos podemos cometer errores y el presidente fue bastante sincero y reconoció ese error, dio una explicación, porque también tiene una explicación. El presidente andaba dando un paseo solo, se le acercaron personas, pero él dio la explicación y pidió disculpas. Pero al parecer, esta pandemia cargada de un componente político, no se escuchan los disculpas hoy día, no se escuchan las razones, las buenas palabras, no se escuchan. Aquí algo será, se hace apología de lo negativo. Okay. Gracias, Jaime. Carlos Ramírez, muy breve, sí, porque estamos muy repasados de las 11 de la mañana. Lo último, sí, por favor, de usted. Mire, Moisés, yo reconozco en Jaime su larga trayectoria como servidor público. Yo lo conocí en su gestión en trabajo decente con la OIT, del cual yo era consultor, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jaime, discúlpame, está claro, en esta sociedad posmoderna el culto al individualismo es evidente. Sin embargo, la autoridad no ha sido clara, meridiana, en términos de declararle la guerra frontal al coronavirus. Las instituciones no han funcionado, Jaime, no han funcionado. Se citó ahí como ejemplo el tema de la autodenuncia del presidente de la República. Eso es impresentable. Fue casi obligado eso, señales equívocas. Por favor, las autoridades, estoy pensando por la región, las autoridades son el espejo de la conducción política del país. Correcto. Carlos Ramírez, nos quedó tema económico que realmente, perfecto, me gustaría seguir con usted conversando, como siempre, un agrado. Carlos, hasta cualquier momento, muchas gracias, un abrazo, y hay que seguir cuidándose para seguir teniéndolo acá en el programa, Carlos. Un abrazo. Muchas gracias. Jaime Suárez Parra, gobernador de la provincia de Talca. No, gracias, siga a ti, Moisés. Ojalá que esté en contacto con todos los servicios públicos, porque realmente yo creo que hace falta fiscalización, hace falta que la gente salga más a la calle, y ahí a lo mejor podemos que no siga subiendo la pandemia. Profesora Loreto Núñez, como siempre, un agrado estar con usted aquí en Impacto Regional de hoy día, sábado 12 de diciembre. Esperamos tener nuevamente otro contacto con usted, ¿ya? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahí está. Vamos de inmediato a unos interesantes consejos de radios Mágica y Amiga y ya regresaremos con Impacto Regional. En Radio Mágica, 89.5 FM. Y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once con 20 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional, señora, señor, de hoy sábado 12 de diciembre del 2020. Justamente también agradecer a muchísima gente que está conectada a través de las redes sociales. Vamos a saludar de inmediato al consejero regional por la zona sur, por allá por la ciudad mía también de Linares, de don Rodrigo Hermosilla. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto saludarlo, un agrado estar con el Impacto Regional aquí con usted. Hola, Moisés, gusto de saludarlo. Para mí es un agrado saludarlo a usted, saludar también a la radio y a las auditoras y auditores de tan escuchado programa. No sin antes, Moisés, permítame usted, si me lo permite, poder expresar mis sentimientos de pesar y un gran abrazo muy fraternal por la pérdida de la partida de su señora madre hace tan pocos días, ¿no? Usted sabe que en lo personal sentía por ella y por la familia una tremenda consideración. Fuimos vecinos por muchos años y construimos también una hermosa amistad junto con ella y también con su familia, particularmente con sus dos queridas hermanas, que eran las que estaban muy próximas siempre a su señora madre. De manera que le expreso, Moisés, un sentimiento de mi profundo pesar y le mando un abrazo muy fraterno. Porque, como le digo y se lo reitero, tenía una tremenda consideración por su señora madre, al igual que por su familia, y me impactó de verdad su partida. Así que lo primero que quisiera hacer en esta mañana es entregarle un abrazo muy fraternal. Muchas gracias, Rodrigo Hermosilla. Estoy en la otra línea con el... Ay, cuesta a veces hablar... Está con nosotros también el seremi de gobierno, don Jorge Guzmán. Don Jorge, gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todos quienes están en la radio y también al consejero regional, el señor Hermosilla, quien también hace un saludo especial. Y me sumo a su palabra desearte el pésame que corresponde, Moisés, a ti y a tu familia por el fallecimiento de tu madre. Así que realmente acompañándote y mucha fortaleza en estos procesos. Muchas gracias. Estoy en la otra línea, que está también don Claudio Montalva, demócrata cristiano. ¿Cómo está, don Claudio? Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gusto saludarte nuevamente. Bueno, la otra semana estuvimos hablando. Lamentable la partida de tu madre, pero mucha fuerza, ¿no? Como dije, ¿no? Son cosas de la vida, son cosas que pasan. Lo importante es que siempre estuviste muy preocupado por ella. Me consta que siempre tuviste una preocupación inmensa, así que, bueno, abrazo nomás, como dice. Muchas gracias, Claudio Montalva. Voy de inmediato a los temas, en honor al tiempo. Don Jorge Guzmán, aprobación del presidente Piñera, cae un 7%, la más baja durante su gobierno, mientras que la desaprobación llegó a un 87% según encuesta. Por su parte, el gobierno en su conjunto cuenta con una aprobación de 8%, mientras que la desaprobación llegó a un 86%. La clase política está en baja. Don Jorge Guzmán, seremi de gobierno en la región del Maule, ¿cómo podrá posicionarse nuevamente en la comunidad? Bien, muy bien. Primero, señalar que nosotros como gobierno no, bien es cierto, ponemos atención, revisamos, escuchamos lo que nos dicen las encuestas y los números que estas dan. Las encuestas lo que hacen en definitiva es medir momentos específicos de un acontecer o de una contingencia que está viviendo un país. Por tanto, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto, un programa de gobierno que es elegido por la ciudadanía, que fue el programa que eligió la gran mayoría de los chilenos a partir del año 2018, y eso es un poco el objetivo que nosotros tenemos, de seguir trabajando, seguir fortaleciendo el programa que propuso el presidente Sebastián Piñera y que en definitiva fue elegido por la ciudadanía. Sin perjuicio de eso, este programa también ha sido flexible en el sentido de poder escuchar las demandas sociales y poder atender la gran mayoría de las necesidades que nos ha planteado la ciudadanía. Hoy día se han logrado hitos muy importantes, y principalmente lo que se refiere a cómo le dábamos mejor calidad de vida a los chilenos, principalmente desde la perspectiva del costo de vida que tenía para las personas. Y pareciera que pasa desapercibido, pero a pesar de la pandemia y a pesar de las crisis que hemos vivido como país, hemos podido establecer y dejar posicionado en nuestro país medidas súper importantes como es la mejora de las pensiones, y de las cuales nos hemos hecho cargo principalmente el día de la pensión básica solidaria, y del aporte básico solidario, pero tenemos que seguir avanzando en cómo nos hacemos cargo del problema de fondo, cómo se hace realmente la mejora de pensiones para Chile, para las generaciones que van a venir. Y del mismo modo, por ejemplo, también el tema de rebaja de los pasajes de los adultos mayores, o cómo podemos también decir que tenemos el presupuesto más alto y con un reajuste cercano al 20% en relación a lo que fue el año 2020 para el 2021. Por tanto, nosotros preferimos mirar el lado medio lleno del vaso y en virtud de eso hacernos cargo de las necesidades de Chile. Y bueno, será en el futuro cuando evalúen la gestión del presidente Sebastián Piñera desde una perspectiva más global y se vea cómo se enfrentó una pandemia, cómo se salió de una crisis económica, consecuencia de la crisis sanitaria, y en virtud de ello la historia será quien juzgue el trabajo que se ha realizado desde el gobierno. Ok. Don Rodrigo Hermosilla, según la opinión de la ciudadanía, los políticos desde hace muchos años legislan para sus propios intereses y se olvidan de la gente. ¿Cuál sería la estrategia para volver a creer en ello, Rodrigo Hermosilla? Cada quien debe responder. ¿Aló? Sí, estamos escuchando muy bien. Indudablemente que hoy día hay un distanciamiento de la clase política tremendo, ¿no? No todos los políticos observan las conductas que, por lo menos, y perdóneme la autorreferencia, en particular yo he observado. Porque aquí uno también tiene que responder desde su mirada y desde su experiencia. Yo tengo mi propia experiencia, mi propia mirada, y si bien es cierto, la clase política en su conjunto se ha distanciado de la sociedad, la clase política no ha escuchado, la clase política ha ido por un camino distinto, por un riel distinto, y la sociedad por otro. Quedó expresado en lo que ocurrió en octubre del año pasado. Pero sin embargo, siempre, aún y todavía, los problemas se van a resolver en la política. Y pongamos, volvamos al ejemplo de octubre del año pasado, la gran explosión social por mejor calidad de vida, por menos abuso, por más igualdad, por igualdad de oportunidades. Todo aquello que ocurrió, que no tenía ninguna conducción política, sino que era un movimiento ciudadano espontáneo, ¿cómo se resuelve? Un año después se resuelve en la política. Y todos los problemas de la sociedad, querámoslo o no, se van a resolver en la política y no en los bomberos y no en los boyescaos. Por lo tanto, esta clase política, con lo que ha ocurrido posterior al movimiento social de octubre del año pasado y que se expresó en este octubre de este año en la Convención Constitucional y donde el pueblo se expresa por una nueva Carta Fundamental, es una oportunidad que se da a la clase política. Quien se distancia de la ciudadanía es la política. Por lo tanto, ¿quiénes son los responsables de volver a reencontrarse con la ciudadanía, a reencontrarse con la gente? Precisamente son los políticos. Yo tengo fe y tengo esperanza en eso, y yo creo que sí, los políticos tendrán que observar conductas que tengan que ver con lo que la ciudadanía siente, necesita y se expresa. No podemos caminar por carriles distintos. Y hay que condenar todas aquellas prácticas que tienen que ver con el sectarismo, aquellas prácticas que tienen que ver con la ambición, aquellas prácticas que hoy día han corrompido la clase política, porque digámoslo con mucha franqueza, esta clase política, mal llamada clase política, esta política de hoy o estos políticos de hoy distan bastante de lo que era la política tradicional más antigua, con hombres que de verdad hacían un verdadero compromiso de servicio público. Hoy día ocurre todo lo contrario, y lo más sorprendente aún, estimado Moisés, Claudio y Jorge, y quienes nos están escuchando, es que quienes estas nuevas generaciones que han venido a limpiar la política, que han venido a ventilar la política, digámoslo con mucha franqueza, han resultado incluso un poquito más pirines que los políticos antiguos. Voy con don Claudio Montalva. Claudio, lo errático y ahora con más dudas que antes, el arriendo del espacio Riesco como unidad sanitaria, más de 4 millones de dólares en deuda que el Ministerio de Salud Pública dice que no corresponde. Se cobra por separado los baños, las duchas, la luz, el agua, es decir, todo. Y ahora que no está el subsecretario Zúñiga, ¿quién responde por esta situación, Claudio Montalva? Muy emocionante tener saludar a Rodrigo Hermosilla, una persona de la cual siento mucho afecto, lo conozco hace muchos años. Un saludo también a Jorge. Y aprovecho de enviar un saludo también a Felipe Donoso, que está de cumpleaños hoy día. Me imagino que estará en su casa o en algún lado escuchando el programa. Así que un saludo para Felipe. Lo saludamos al ex gobernador de la provincia de Talca con sus 38 años. Ahí está con su pequeña hijita y su señora Ángeles. Un saludo para Felipe Donoso, de Impacto Regional. Así es. Y también le envía también Jorge Guzmán y todos los que están acá. Claudio, está la pregunta feliz hecha. Feliz cumpleaños también, Félix. Ok, está la pregunta hecha, Claudio Montalvo, por favor, no lo separemos, por favor, del tema. Mira, yo la verdad creo que es un tema administrativo. Yo creo que cuando se hizo el contrato para arrendar espacio de riesgo hubo bastante luces de alerta respecto a si era necesario o no tener arrendado un espacio privado tan grande para ser utilizado, más aún considerando el alto valor por el cual se estaba arrendando. Por tanto, yo creo que si finalmente y administrativamente, y ahí tendría que ver la Contraloría, si estuvo correcto el tema de la contratación de ese espacio, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es pagar la deuda. Así que cuando uno se compromete, cuando uno decide arrendar cualquier tipo de servicio, obviamente tiene que tener las consideraciones y el presupuesto para hacerlo. Me extraña que no se haya cancelado cuando tenía que cancelarse. Así que yo espero que haya alguna investigación administrativa al respecto para dar por finalizado ese tema. Y respecto, me cuelgo un poquito muy serio de la pregunta anterior. Yo ahí discrepo un poquito con Rodrigo respecto al tema de los políticos. Yo creo que los políticos no han estado alejados de la ciudadanía, no han estado alejados de la realidad. En este mismo espacio está Rodrigo, está Jorge, dos políticos también con quienes me he vinculado desde hace mucho tiempo, y no me cabe ninguna duda de que los tres siempre hemos estado trabajando, pensando y escuchando lo que la ciudadanía plantea. Por lo tanto, yo creo que no hay un alejamiento de los políticos con la ciudadanía. Porque yo creo que los tiempos no han estado acorde con los requerimientos que efectivamente, o con la urgencia que la ciudadanía requiere para resolver estos temas. Yo creo que en ese sentido sí hay una deuda, yo creo que hay que avanzar más rápido. Chile no es un país que se esté desmantelando ni que se esté cayendo a pedazos. Tenemos una responsabilidad fiscal que yo siempre he destacado en Chile, por lo tanto creo que hay que asumir los costos y la responsabilidad respecto a cómo se implementan las políticas públicas. Respecto a los nuevos actores políticos que hay hoy día, sí, me parece muy bien que se demande y se exija urgencia también en algunos otros temas, pero ojo, el país funciona bajo una estructura administrativa que es bastante antigua, y yo espero que con la nueva constitución tengamos un Estado más eficiente, especialmente la estructura de gasto y inversión pública, que permita poder resolver los temas de la ciudadanía, que obviamente no se van a resolver todos de una pura vez, pero ir avanzando hacia un paso acelerado respecto a lo que la ciudadanía, los chilenos y chilenas, necesitan y merecen hoy día. Voy con don Jorge Guzmán. En el informe del Ministerio de Salud de este sábado se reportan 64 decesos y 1.807 nuevos casos en las últimas 24 horas. De los nuevos contagios, 1.281 son personas sintomáticas, 491 son asintomáticas y 35 personas no han sido notificadas. Con esto, la cifra total de contagios en Chile es de 569.781, de los cuales 10.530 figuran como casos activos, mientras que otros 543.083 se han recuperado de la enfermedad. En tanto, la cifra total de decesos alcanza a los 15.846 desde la llegada de la pandemia. Don Jorge Guzmán, seremi de gobierno de la región del Maule. Y falta clarificar qué pasó con los ventiladores chinos, ya que están cobrando varios millones de dólares y esto ni siquiera llegaron al país. Su opinión, por favor, don Jorge Guzmán. A ver, Moisés, yo creo que tratando de vincular un poco las dos preguntas, o sea, la pregunta anterior referente a espacio de riesgo y esta referente a los ventiladores chinos, dejar súper en claro que el Estado tiene un control permanente respecto al gasto de los recursos públicos. Y por tanto, si bien es cierto, y al final es lo mismo que haría una persona particular, cuando uno suscribe un contrato, ese contrato se genera obligaciones, y esas obligaciones se cumplen cuando las dos partes dan cumplimiento a la obligación que le corresponde. En el caso, por ejemplo, de los ventiladores chinos, si, no sé, se contratan 1.000 ventiladores y llegan 100, no se puede pagar 1.000, se tiene que pagar lo que se ha recibido. En el caso de espacio de riesgo es lo mismo, solamente con una gran diferencia. El espacio que fue arrendado es sometido a un trámite que se llama la toma de razón, que es el control de legalidad que hace la Contraloría General de la República, y respecto al primer contrato que se celebró con espacio de riesgo, este fue tomado de razón, validado y por tanto pagado, y el segundo contrato que fue sometido al control de legalidad, entiendo que no fue no fue tomado a razón y por tanto no se pudo pagar algo que estaba que no fue habilitado en definitiva por el control de legalidad de Contraloría. Por tanto, nosotros somos, y eso le compete a cualquiera que administre recursos públicos, responsable de la correcta utilización de los recursos y debemos velar porque esto se haga de forma transparente, de forma sujeta al control de legalidad, pero principalmente de forma proba y ética. Y por tanto, no se puede pagar ni un servicio que no haya sido prestado, no se puede pagar ni un contrato que no haya cumplido con las obligaciones que corresponden al sector público y en definitiva debemos preocuparnos de ello también. Don Rodrigo Hermosilla, consejero regional del Maule, un presidente que tiene esa aprobación del 7% y una desaprobación del 87%, ¿realmente está capacitado para gobernar? Bueno, hay que recordar que cuando la presidenta Bachelet tenía un 23%, el actual presidente Piñera dijo que tenía que renunciar la presidenta. Y es que ahí está la respuesta. Sin embargo, yo creo que eso debilita la democracia. El gobierno tiene el porcentaje de aprobación que tiene porque las cosas no se han hecho bien, se han hecho pésimamente mal. Han habido dos temas fundamentales en nuestro país en los recientes dos años, que tiene que ver uno con el proceso, digamos, la explosión social, el estallido social, la efervescencia social del país, ¿no?, expresada en las calles de Chile por cientos y miles y millones de chilenas y chilenos, y luego también el tema este de la pandemia. Ambos procesos han sido mal manejados, tremendamente manejados. ¿Qué se responde al movimiento social? Al movimiento social se respondió cerrando las puertas, no escuchando y con más represión. ¿Y cómo se responde al movimiento, al tema de la pandemia? Se ha respondido con improvisación, desde lo que usted mismo está señalando, desde los ventiladores, desde las cajas, desde las cifras, desde un manejo absolutamente desprolijo. Yo, y lo dije muchas veces en mayo del año pasado, esta pandemia de salud va a venir de la mano con una pandemia social. La pandemia social va a venir de la mano con una pandemia económica. Y entre medio de esto va a haber un tema de seguridad. Cuando se declara estado de emergencia, zona de catástrofe el país, es porque la situación es complicada. ¿Y cómo, a mi juicio, y por qué mal manejado? Porque a mi juicio esto se tenía que haber manejado desde el Ministerio del Interior y no necesariamente el Ministerio de Salud. Salud era el problema, naturalmente, pero los derivados que iba a traer este problema de salud iban a ser múltiples. Por lo tanto, había que implementar desde aquí, desde el Ministerio del Interior, había que bajar la línea. Y eso es un mal manejo. Eso, sumado a una serie de barbaridades que han habido, a una serie de desprolijidades que han habido, es el resultado de la aprobación que tiene el gobierno y en particular el presidente. Eso tiene que ver con que la gente ha tenido que meter mano al bolsillo para poder resolver sus problemas, con el tema del 10%, que también ahí ha habido un mal manejo, que también fue poco claro. Este gobierno ha sido, yo dije hace un poco tiempo, este es un gobierno indolente e insolente, y la gente eso la gente lo recibe, lo palpa. Eso la gente lo siente. ¿Por qué dije que era indolente? Cuando todavía están con esta política de que en el Campo Santo no pueden entrar más de 20 personas y pueden entrar 140 en el mall. O sea, perdóneme, y esto lo vivimos a diario. Lo viví recién ayer y seguramente lo voy a vivir en un rato más, que voy a acompañar a una familia, donde usted le dice, mire, no, sabes que aquí no se puede. En un Campo Santo que es 10 veces más grande que cualquier recinto deportivo. Eso no se entiende. Y sin embargo, en el mall, ahí están los letreros, máximo de personas, 140, en otro, las filas en la calle, o sea, mal manejo en absoluto. Y cuando digo que además, y eso es ser indolente ante el dolor de los demás, y cuando digo que es insolente, es cuando una ex ministro dice, mire, sabe, oiga, retiren su platita, pero no vayan a comprar tal cosa. La gente sabrá lo que hace con su plata, si son sus ahorros. ¿Y por qué la gente rompió el chanchito? Porque el gobierno no fue capaz de responder. Todo esto sumado, todo esto, hace que hoy día esté la aprobación que hoy día tiene el gobierno y la aprobación que hoy día tiene el presidente. Los malls, los centros comerciales, qué sé yo, están a las aglomeraciones, ¿para qué le digo? Es terrible, es total, repleto. Jorge Guzmán, lo último en sus palabras, por favor, seré mi gobierno. No, Moisés, a mí yo le tengo mucho respeto y mucho cariño al consejero Hermosilla, pero no puedo comprender de repente algún tipo de aseveraciones como las que él plantea. La verdad que el gobierno, primero, otra cosa con guitarra, o sea, muy difícil, es más fácil desde la perspectiva o de la vereda de la oposición, donde la verdad que es más fácil criticar que proponer. Yo la primera propuesta que escucho de que la pandemia debió haber sido manejada desde una perspectiva de seguridad pública, que es lo que le corresponde actualmente al Ministerio del Interior, y no desde una perspectiva sanitaria cuando el problema es sanitario. Pero además, aclarándole algunas cositas al consejero, entendamos que este es un problema país y por tanto no podemos decir que esto que todas las decisiones pasan por la autoridad sanitaria. Aquí hay consecuencias de la perspectiva sanitaria que son abordadas del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, donde se han presentado propuestas bien interesantes, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, los bonos, la ley de protección al empleo que surge del Ministerio del Trabajo, y donde hemos tenido el acompañamiento permanente también de los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, y ahí en el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Hacienda, Claudio lo tiene muy, muy consciente, se han generado instancias y se han perfeccionado los proyectos que ha enviado el gobierno, que es la labor de los parlamentarios. Si un proyecto puede ser mejorado, puede ser perfeccionado, eso también es labor, y ahí donde nacen las propuestas, las comisiones, en el trabajo parlamentario. Pero el decir que es un gobierno indolente, un gobierno insolente, la verdad que a mí, en lo personal, me genera bastante reacciones negativas, y quiero ser bien respetuoso en decirlo, pero en definitiva, este gobierno se ha hecho cargo de no solamente de la situación sanitaria, y la verdad que el que me diga que a alguien le ha faltado atención de salud en Chile para poder enfrentar esta pandemia es absolutamente irresponsable. En segundo término, ha buscado atender de la forma más mejor posible la situación económica de las consecuencias que ha significado esta pandemia. Y la verdad que uno tiene que empezar a mirar un poquito para el lado. Y no es que uno quiera ser autocomplaciente, pero empezar a mirar quizá los países que están dentro de Latinoamérica y cómo han enfrentado la pandemia, y sentirnos un poquito más orgulloso del trabajo que hemos enfrentado como país. Porque esto no solamente responde a un gobierno, sino que responde a un país. Y la verdad que hemos sido capaces, además de enfrentar procesos políticos importantes, hemos sido capaces de desarrollar un plebiscito con una gran cantidad de participación, hemos sido capaces de seguir empoderando a nuestros alcaldes, hemos sido capaces de enfrentar la pandemia, a pesar de las dificultades, de buena manera. Entonces, lo último, Rodrigo Hermosilla, tiene 30 segundos porque estamos muy pasados en el programa. Estamos en dos países distintos, el país que vive Jorge y el país que vivo yo. Lo que dice la gente es absolutamente distinto, y por algo es la aprobación que tiene el gobierno. Si para esto, mire, no hay que estudiar mucho para ver esto. Si hoy día la aprobación que tiene el gobierno y la aprobación que tiene el presidente es precisamente porque las cosas se han hecho de una manera muy distinta a lo que nos está planteando Jorge. Okay. Eso es lo que expresa la ciudadanía hoy día y se refleja en estas aprobaciones tanto del gobierno como del presidente. Don Rodrigo, gracias por estar nuevamente participando en Impacto Regional. Saludo a toda la gente de Linares y también del sur de esta ciudad capital. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted. Sabemos que usted siempre visitaba a mi señora madre ahí, constantemente iba a la casa. Le agradezco de corazón. No, nada que agradecer, Moisés. Un saludo para Jorge y para Claudio, que tengan un buen fin de semana, y todas las auditores y auditores de su programa. Muchas gracias. Claudio Montalva, seguimos conversando. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hola, Moisés. Estoy muy bien. Saludos a Rodrigo antes que se vaya. Vamos a tener que arreglar un poquito la comunicación, Claudio Montalva. Ha estado como muy así, más o menos nomás. Como un gobierno, así como 5%. Ya, ok, Claudio, muchas gracias. Jorge Guzmán, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés. Chao, vamos, Jorge. Un abrazo, cuídese. Vamos de inmediato a nuestros avisadores que hacen posible este programa Impacto Regional, y ya regresaremos, señora, señor. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética. Con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil. Caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Noche de paz, noche de amor. Realmente hemos tenido bastantes temas, señora y señor, hoy día que tratar, luego del plebiscito y todo lo que está pasando en la encuesta, además de del confinamiento en la región metropolitana, pero parece que es medio mentiroso, ya, porque están los malls abiertos, Roberto Ramos, está el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, también operativo, están realmente los gastronómicos, ya, o sea, está prácticamente los colegios, ya. Bueno, con este tema vamos a hacer algunos saludos a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto a su hijo Ernesto Muñoz, que estuvo de cumpleaños, y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Señora Pilar, un agrado saludarla como siempre. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez siempre está con Impacto Regional en Mágica y Amiga. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero saludar a don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del café Rossini. También saludar a don Rubén Tapia, él es el chef, nuestro buen amigo cocinero, de ahí de La Chanchada. También a nuestro buen amigo Luis Sandoval, don Alfonso Ibarra, está también don José Faunde, nuestro buen amigo presidente Canadela, y tantos otros que queremos saludar. Vamos a hacer el último alto de los consejos de radios Mágica de Amiga, muy breve, y ya estamos con los siguientes invitados que los tenemos en línea, señora, señor. Ven a mi casa esta Navidad. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 9 minutos para el mediodía, 9 minutos para el mediodía. Señora, señora, usted está en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy rápido, debido a los tantos temas que hay para tratar con nuestros invitados. Y saludo, en primer lugar, a la dama que tenemos ya en la línea telefónica, a la señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la Cutalca. ¿Cómo está, Soraya? Gusto saludarla. Hola, Moisés. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y quiero comenzar transmitiéndote todo mi cariño y mi más sentido pésame por el fallecimiento de tu madre. Muchas gracias, señora Soraya. Estoy con el consejero nacional de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Buenos días. ¿Aló, Moisés? Sí. Muy buenos días también. Y me sumo a las palabras. Un fuerte abrazo en este tan difícil momento, amigo. Muchas gracias, Gerardo, de verdad. Estoy con la otra línea, don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, Moisés. También quiero sumarme a mis condolencias por el sensible fallecimiento de su estimada madre. Un abrazo para ustedes. Bueno, se lo di personalmente, pero quisiera hacerlo de manera pública en estos momentos. Muchas gracias, José Luis Álvarez. Muy atento, muchas gracias. Señora Soraya, la CUT sigue sin respuesta, la ANEF también por reajuste. Recordemos que el sector público percibe sus remuneraciones previo a las festividades y hasta la hora no hay atisbos de si será o cero reajuste. ¿Qué sería lo lógico? Porque muchos dicen que ellos no han sufrido mermas remuneracionales, a pesar que muchos han tenido que trabajar desde sus casas, costeando luz, internet y otros insumos para colaborar con los respectivos servicios. Se cuenta por ahí que hay varios directores de servicio que ni siquiera han tenido reunión virtual con sus funcionarios y que aparecen en la prensa sacándose foto. ¿La CUT o ANEF perciben eso o estoy equivocado, Soraya Pablaza? No, Moisés, no estás equivocado. Comienzo con lo primero. Efectivamente, los avances de la negociación de la mesa del sector público de los 16 gremios no avanza demasiado. La última oferta que hizo el gobierno el día viernes fue de un 2.5% para los salarios o renta inferiores a 1.400.000 y de un 0.5% para las rentas superiores a 1.400.000 pesos. Si nosotros evaluamos y consideramos el IPC acumulado desde noviembre del 2019 a noviembre del 2020, va en un 2.7% y en movimiento, digamos. El reajuste para el sector público tiene que ser aplicado a partir del mes de diciembre. Hoy día había reunión porque la mesa, a través de la presidenta nacional de la CUT, Bárbara Figueroa, se planteó una nueva contraoferta. Se iba a dar la respuesta hoy día por parte del gobierno. Finalmente fue suspendida unilateralmente hasta el día lunes. Por tanto, siendo que el mismo gobierno ya había anunciado parte del ministro de Hacienda el día de ayer de que ellos negociaban hasta este fin de semana y que el día lunes ya iba su propuesta al Parlamento, pero ellos mismos son los que suspendieron la reunión. Ahora, con respecto al trabajo, un número importante de funcionarios públicos ya está incorporado a sus puestos de trabajo presencial. Hay un número también de funcionarios y funcionarias que están en sus casas, efectivamente, costeando la energía eléctrica, internet, están costeando de su bolsillo incluso las tintas y todo de las impresoras cuando requieren sacar documentos, y eso lo vienen financiando desde el inicio de la pandemia a la fecha. Por tanto, acá la gente está todos trabajando, aquí no hay gente que no esté cumpliendo sus funciones. Ahora, con respecto al rol de las autoridades, nos hemos encontrado con varias situaciones que se toman decisiones en consulta, no se están trabajando con las mesas o los protocolos que están establecidos en el Código de las Buenas Prácticas Laborales. Solamente, en general, se toman decisiones y solamente se bajan, pero son muy pocos las que lo están socializando. Y en eso también nosotros tenemos que reconocer a quienes sí están cumpliendo con ese rol, porque no solamente está hablando bien de ellos como autoridad, como jefe de servicio, sino que además habla bien de ellos como personas. Okay. Aquellos que no lo hacen, efectivamente, solamente queda de manifiesto el rol que ellos cumplen, y está claro de que hay todo tipo de personas, hay todo tipo de formas de trabajar, pero aquel que cree que puede hacerlo de manera unilateral, no conversarlo, no socializarlo, no llega muy bien. Don Gerardo Castillo, ¿qué opina usted de las declaraciones que hace la señora Soraya Pablaza? Mire, yo la verdad que más allá de lo que ella está diciendo, digamos, he sido un testigo durante todos estos meses ya que se llega conversando el tema de este, digamos, ajuste al salario del sector público. Y yo quiero decir, Moisés, que a mí me encantaría que muchos dirigentes gremiales, que actores políticos y públicos, así como escuchan las encuestas para hacer críticas, para hacer comentarios, para ser parte y protagonista del debate público, también vieran las encuestas o escucharan a la ciudadanía a ver qué es lo que opina respecto a que los funcionarios públicos, incluyéndome, estemos solicitando un reajuste de nuestro salario en épocas tan difíciles. Primero que todo, más allá de que compartan muchos de los argumentos de muchos trabajadores, especialmente de los que tienen una remuneración más baja. Pero la verdad es que si uno le plantea a la ciudadanía hoy día que hay ciertos gremios, que ciertos representantes de los trabajadores públicos, ¿cierto?, que están solicitando un reajuste salarial, yo creo que gran parte de la población lo encontraría a lo menos insólito, y por no decir otra cosa. Entonces, okay, la verdad, Moisés, y termino con, sí, por favor, con esto, yo sé que vamos a lograr un acuerdo. El gobierno ha presentado ya una idea de para los sueldos bajos 1,5 millones, un 2,6%, y para los que están sobre, un 0,8%. Y muchos dirigentes gremiales dijeron que lo encontraban una vergüenza. Entonces, yo le preguntaría a todos los trabajadores de Chile, los que tienen sueldos menores a 1,5 millones de pesos, los que están sin trabajo, la gente que ha sufrido, las pymes con la pandemia, si les gustaría o no un reajuste a su salario en plena época de crisis de un 2,6%. Yo creo, Moisés, que es una falta de respeto. Las opiniones que hacen muchos dirigentes gremiales, comparto muchos argumentos, pero la forma como se está haciendo, y en este año tan difícil para la economía de Chile y del mundo, realmente lo encuentro insólito. Ha sido muy complejo este año, de verdad, muy nefasto este año todo lo que está pasando. Don José Luis Álvarez, por favor, su opinión con respecto a esta situación. Bueno, la verdad, pues es que yo concuerdo con lo que señala Soraya. Yo creo que aquí hay un tema en que de reivindicación salarial de los trabajadores del sector público, que sí, o que viene hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Y yo creo que se merecen, yo conozco mucho, trabajé muchos años en el servicio público y conozco el esfuerzo que hacen muchos y muchas funcionarias del sector público por salir adelante, llevar el Estado, digamos, no estamos hablando del gobierno, llevar el Estado adelante y cumplir su rol de manera cabal. Muchos trabajan horas extras sin ser pagados, como decía Soraya, muchos hoy día en la pandemia están trabajando de sus casas con financiando su electricidad, comprándose computadores, etcétera, o sea, con gran esfuerzo de poder salir adelante, y yo creo que siempre un aumento salarial es bueno, porque yo creo que se lo merecen. Yo creo que no solamente el sector público, también el privado, hay que hacer un esfuerzo mayor en este país por contar con sueldos dignos. Y yo creo, bueno, el gobierno está cumpliendo su rol como lo ha sido siempre, un poco amarrete con todo, tratando de cortar recursos, y generalmente se lo hacen a través de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que requerimos en el futuro un gobierno que realmente se comprometa con los y las trabajadoras de nuestro país, y podamos sacar adelante con a todos con un sueldo digno que permita llevar una vida digna, que eso es lo que en definitiva más estamos buscando, con buenos empleos, bien remunerados, y eso yo creo que estamos al debe como país. Ok, bueno, ya nos pilló la hora Soraya Pablaza, pero realmente hay otros temas junto a Gerardo Castillo y también don José Luis Álvarez Tartari, que los quiero dejar comprometidos desde ya, para que partamos por lo menos el programa el próximo sábado, si Dios así lo permite, a las 10:35 de la mañana. ¿Qué les parece? Muchas gracias, don Moisés. Me parece... Ahí estaremos, Moisés. Muchas gracias. Sí. Gracias. La propuesta, y solamente decirle a Gerardo de que lamentablemente siempre la visión de los gobiernos conservadores es pasar o traspasar todas las crisis, todas las culpas y responsabilidades a los trabajadores. Es el momento de reconocer los roles, y los gobiernos que son progresistas, lo primero que hacen es reconocer y valorar el rol de los trabajadores. Ok, muchas gracias, Soraya, hasta cualquier momento. Ahí está. Así estamos terminando un nuevo programa, una nueva edición de Impacto Regional, junto a don Roberto Ramos, que está en el Control Master, y don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Así que, bueno, hemos tenido bastantes temas para tratar y que son motivo de comentarios. Seguimos